Estás escuchando El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yeah. Money to spend, and I was always thinking it would never end. Then the time came to the end of the game, don't you know? And just when the sky got shiny and bright, there never seemed to be an end of the light. But then the clouds came, it started to rain, don't you know? Just when it was going, just when it was going so good, just when it was going so good. Out for a mile, and I was thinking I'd just cruise for a while. A fork in the road, but a new episode, don't you know? Just when it was going so good. When it was gone, just when it was gone, so good. But baby, don't you worry. I said, baby, don't you cry. We're gonna get it together. And I know. Buenas tardes y bienvenidos, perdón, a un programa más de Las en la Manga. Hoy hemos comenzado con ZZ Top, con este tema Going So Good. El programa de hoy va a ser un poco diferente al resto de los programas que hemos venido haciendo durante estos 6 años. Tenéis la voz un poco ronca porque, bueno, estoy saliendo de saliente, ¿no? De un resfriado pertinaz. Digo que es un programa diferente porque es una celebración, al mismo tiempo que también es no sé si llamarlo homenaje o cómo, no sé, cómo definirlo. Tampoco quiero ponerle etiquetas. Hace apenas 8 días estábamos aterrizando en Ámsterdam para ver, bueno, para ver allí unos conciertos. Algo hablaremos también de ese tema, aunque desde luego no es lo central de hoy, ¿no? Al bajar del avión, pues me encuentro unas llamadas perdidas de mi amigo Rubén y me dice: llámame, por favor, Fer, que es importante. Y bueno, le llamo, perdón, le llamo y me dice: Fer, tío, Vero se ha muerto. Yo no me lo podía creer. Vero es la novia de mi mejor amigo. Y yo pocas veces he visto a dos personas tan enamoradas. Ellos acababan de volver de un viaje por Estados Unidos en donde, bueno, después de un divorcio por parte de Rubén, que oye, que ha sido, ningún divorcio creo que sea agradable, ¿no? Este tampoco lo ha sido, ¿no? Pero bueno, era una celebración de la conclusión jurídica, digamos, ¿no? De ese divorcio y esa celebración, en realidad decía, o dice, ¿no? Isabel, la madre de Vero, que no, que su viaje de novios. Ellos estuvieron en Chicago y también en Austin, un poco viendo lo mejor de las cosas que les apetecían a los dos, ¿no? Y ha tenido un desenlace terrorífico. El programa de hoy va dedicado, perdón, va dedicado a ti, Vero, y también a ti, Rubén. Hemos abierto con Going So Good. Quien haya sido capaz de descifrar la letra, perdón, sabrá que es a lo que me refiero. Vamos a continuar con Connor Stephen y algo así como ¿por qué no te quedas, no? Would you stay? I'm still tired in the morning and feeling like a bag of bones. Oh, baby, won't you hold me? Yeah. Dice Conner Stephens que ¿por qué no te quedas?, ¿no? Que es lo que nos habría gustado que Vero hubiera hecho. Pero bueno, también es verdad que en la medida en la que... Disculpadme la voz. En la medida que uno recuerda a una persona, esa persona permanece viva y yo siempre he pensado esto, siempre lo he creído. Y por eso la memoria de Vero, de otras personas también que nos faltan, ¿no? Siempre están con nosotros. Disculpa, disculpa, de verdad. Hemos puesto a Conner Stephens, aparte porque nos hubiera gustado que se hubiera quedado, porque Rubén y Vero le habían visto hace apenas 2 semanas y pico, ¿no? O no sé, 3, 2 y pico. Allí en Austin. Ellos visitaron Chicago con ese viaje de novios, ¿no? Visitaron Chicago y allí compartieron algo de la música de la que le gusta a Rubén, que también me gusta a mí. Y también estuvieron observando, ¿no? Viendo algo de la arquitectura que tanto le gusta a Vero. Y hablo en presente por eso. De allí fueron a Austin, esa ciudad fetiche para todos los que nos gusta el country, el blues, el rock and roll, la americana, ¿no? En general, pues esa ciudad fetiche en donde es posible que no tenga gran cosa la ciudad, pero oye, desde el punto de vista cultural, musical, de marcha, pocas la igualan. Y allí estuvieron, pues bueno, viendo a diferentes artistas y... Entre ellos, como digo, con el Stephens, y ahí, bueno, además ahí estuvieron hablando con él y tal, ¿no? En fin, Vero, hemos hecho ahí un pequeño trío, ¿no? De canciones que significan para vosotros. Yo sé que no vienes del mundo del country ni del rock and roll, que, oye, a cada uno le gusta pues lo que le gusta, ¿no? En definitiva. A Vero, una de sus canciones preferidas era una canción de Hombres G que refleja bastante bien quién son ellos dos, quién son Rubén y ella, ¿no? Estos dos imanes de Hombres G. Seguirá. escribiendo mis canciones en el mismo bar. Y yo estaré en la barra y tú estarás a mi espalda. Y cuando llegue a casa me estará esperando mi guitarra. Sonará el teléfono y yo no podré oír ni tu cansada de llamar. Cerrarás los ojos y me olvidarás, y yo estaré en la barra sonriendo y sabiendo que no estás, que no estarás hasta dentro de algún tiempo, que abrirás tus libros viejos del colegio y de pronto sonreirás, saltarás a la calle y me buscarás. Siento sin madre, siento sin Oye, Vero, yo creo que a mí muy poca gente me puede decir que yo ponga hombres G en el programa, y yo los pongo, ¿eh? Te diría que prácticamente nadie. O sea que considera esto un gran homenaje, porque, vamos, desde luego no es lo que suena. También es verdad que hay otro tema que me han chivado, que sé que te gusta bastante, cuando tienes a unos cartagineses, o unos cartageneros, creo que valen ambos, que dicen que tienen como influencias Arctic Monkeys o Foo Fighters, de quienes además somos reverentes, fieles, pues lógicamente ahí tenemos un campo común, ¿no? Estoy hablando del tema Los Perros, que sé que también te gusta mucho, de Art de Bogotá, ¿no? Estoy seguro que también el tema que acaba de sonar, estos dos imanes de Hombres G, a Marta, a tu hija, le sonará un montón. Estoy seguro de que le sonará un montón. Incluso a tu hermano Luis, a quien no conozco personalmente, pero que no paro de oír hablar de él y solo cosas buenas, ¿no? Para Isabel, para Marta y para Luis también va estos Los Perros de Art de Bogotá. Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. No. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Sacad colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. me acelera del carro. Perseguirme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amar a la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Hola amigos, soy Yolanda Jiménez, vocalista de Violante Blues, y escucho As en la Manga, pedazo de programa de Fernando. Un saludo a todos. This very night I'm looking back at Finland from the last time I was here. I was walking down the street, with a pretty girl did I meet. Well, she was looking oh so sweet, just an angel from her head to her feet. I tell you, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Oh, and she wore such a beautiful smile, well, she must have been a beautiful child. Oh, she was oh so neat, just an angel from her head to her feet. If she was looking back to see if I was looking back at her. Bring it back. Was curling shiny and black. Well, her shoes and bag were just her life. Well, she wore the very best of clothes, had on some black and shiny nylon hose. I tell you, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. One more time. Was turning shiny and black. Well, her shoes on bad were just her kind. Well, she wore the very best of clothes, had on some black and shiny nylon hose. I tell you, I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. Ya os podéis imaginar que, claro, el viaje a Ámsterdam, pues bueno, pues evidentemente quedó truncado, quedó ensombrecido por todo esto, ¿no? Bueno, y ahí nos encontramos. Al final permanecimos allí. También es otra manera, ¿no? De estar presente. Otra diferente, eso desde luego. Allí pudimos ver a Dylan Kirk, que acaba de sonar. Ahí estuvimos en el quizá es lo que es el sitio de referencia del rock and roll y uno de los pocos, ¿cómo decir?, subterfugios, ¿no?, de lo que queda presente allí, aunque hablando con los locales, con la gente de allí, decían que Ámsterdam ya no es lo que era y que es una ciudad aburrida, ¿no? Bueno, debatible. El caso es que estuvimos en el Mallow Mellow, como digo, el último refugio, ¿no?, del rock and roll de Ámsterdam, y allí pudimos ver a este chaval, a Dylan Kirk, al británico Dylan Kirk. Entre otras cosas, también versionó este Looking Back de Johnny Guitar Watson. Apenas tiene temas propios Dylan Kirk. Esta vez no estaba acompañado de sus Killers, de los cuales viene acompañado habitualmente. Lógicamente es mucho más difícil mover a cuatro personas que a una sola, y por tanto iba acompañado de guitarrista, batería, contrabajista en este caso, una chica muy muy alta, y saxofonista. Se les notaba más bien poco ensayados, hay que decir. No echamos en falta algunas cosas, y vimos lo que nada más habíamos visto después de tantos años, ¿no?, de conciertos. Una sola vez lo vimos a Border Caballero, que lo hizo, y esta fue la segunda vez que yo he presenciado parar un tema, volverlo a empezar y decir, oye, hay que corregirlo, se entra en esta nota o mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, dos veces tuvieron que hacerlo. Creo que con eso digo bastante. Aún así, pese a todo, y con las... no creo que estuviéramos allí más de 50 personas presentes, hay que decir que el chico Dylan Kirk lo dio todo, y allí estuvimos con él, ¿no? Creo que no tuvimos ni siquiera fuerzas para colgar alguna historia o algún post. Sí que pudimos charlar un rato con él. Nos dijo que pronto iba a estar por España, que había estado también no sé recordar que si era Cadaqués o algo así, me parece, el año pasado, ¿no?, en festivales de rockabilly. Dylan Kirk y sus Killers quisieron tomarse el año 2024 como una pausa, pero poco les duró, puesto que en septiembre ya dijeron que volvían, y de momento no tenemos noticias de ninguna grabación nueva suya, pero creemos que algo debe haber ahí cociéndose. Mirando además también todas las bandas, ¿no?, que van a ir tocando por el Mallow Mellow, hay que decir que hay un mix bastante curioso de bandas locales o de los Países Bajos, de algunas bandas que vienen de Reino Unido, y de repente unas cuantas también que vienen de México. Una de ellas es Los Sustos. Ellos están acompañados de Spaghetta Orgasmond en este Habitación Negra, Black Room. Mosquito. Como digo, estos son los sustos con Spaghetta Orgasms para crear esta oda al desvarío garajero, ¿no? Esto es distorsión y esto es psicodelia lo-fi. Qué ganas tenemos, ¿no?, de ponerle etiquetas a todo. Uno se imagina esta música con un, ¿no?, con una mirror ball de estas así con chicas con vestidos de muy cortos que bailan al ritmo de una luz estroboscópica, ¿no? Este es el lo-fi sesentero más puro. Pero bueno, si bien los sustos vienen de México y han estado esta semana en el Malo Melo, también próximamente, y como digo, hacen esa cosa de ir combinando música o bandas de Países Bajos con también unos cuantos de México, país en el que, por cierto, Vero estuvo viviendo unos cuantos años también, y de alguna manera es una referencia también indirecta. Pues, como digo, combinando unas cosas con las otras, también esta semana, perdón, la próxima semana estarán The Tambles. The Tambles vienen de allí mismo, de Holanda, y podrían haber salido de un catálogo en donde se encontraran también los Kinks o los Zombies, pero con una, ¿cómo decir?, como con un toque de urgencia, ¿no? Así como date prisa, ¿no? Este es el Dime Adiós de The Tambles. Como digo, son The Tambles con este Tell Me Goodbye, Dime Adiós. Ellos, que es un cuarteto, ellos pasaron por España en enero. Tocaron en Fan House en finales de enero. Y vienen de Claro, si lo decimos, me voy a marcar yo aquí la culturetada, ¿no? Si decimos de dónde vienen, pues vamos a decir que vienen de Gouda, pero si los escuchamos a ellos, dirán que vienen de Gouda. En fin, de Holanda en todo caso, y ellos son, bueno, el presente y también el futuro más inmediato del rock and roll, porque, recordemos, no ha muerto. Como decía Juan de Pablos, después de haberles visto a ellos en Valencia, decía, vuelven las grandes bandas de rock de los 70, ¿no? En fin, como digo, los Kings, ¿no? Los The Band, a lo mejor, incluso los Stones setenteros, incluso también nos recuerdan un poco a The Stairs. No sé, ganas, ¿no? De tener que hacer comparaciones cuando estas bien sabemos que son odiosas. De ellos vamos a pasar y continuamos a lo mejor con parte de la cartelera que tiene el malo humelo a los High Stakes. Ellos, esta banda revivalista que viene con su frontman Sam Getzy, son de allí mismo, ¿no? De Ámsterdam, y hacen gala de un jump rhythm and blues, de algo que sirve para bailar, vamos a decir, bastante calidad. Ellos son, como digo, de High Stakes, con así como lo máximo que puede molar, ¿no? As hip as it gets, the High Stakes. Don't need to claim it, cause you're breathing up with every breath. You don't need to tame it, cause you're stepping up with every step. Don't need to act it, you just have to appear. Can't neglect it, cause it's already clear. The standard is set, you're as hip as it gets. You don't need to say it, cause it's flowing through your body, way down and through your fingertips. You don't need to pray it, cause God's hanging on your lips. Don't need to hide it, it will show. Can't deny it, cause we already know. The standard is set, you're as hip as it gets. Son de High Stakes, como digo, con As Hip As It Gets. Otros que van a pasar también, y con esto estamos haciendo un buen repaso a lo que son las actuaciones presentes y muy próximas dentro de Ámsterdam, para toda la audiencia. Hay que recordar que el As en la Manga se escucha en primer lugar, de forma bastante curiosa, en Estados Unidos, después en España, pero se escucha también en Centro Europa y en Latinoamérica. Pues para todos nuestros oyentes de allí, de Centro Europa, aquí os vamos transmitiendo qué es lo próximo que viene, en este caso, perdón, en Ámsterdam. Otros, como digo, de los que también van a pasar por allí son estos que... hay nombres raros, ¿no?, de bandas. Oye, Vero, yo sé que a ti esto A lo mejor no es la cosa que más te gusta, pero yo sé que tú toleras bastante bien esta música y que al final te acaba por entrar. Incluso el country sé que ya te ha acabado por gustar bastante. Pero escucha esto. Ellos son The Seed Sniffers y es la línea de montaje. Assembly Line. Seed Sniffers. Jump too high. Well, I learned how to walk, but I will never fly. What I write down, you can't read. I am the handyman you really need. But there ain't nothing wrong with me, I'm a feeling fine. I got a little mixed up on the assembly line. Well, I can walk and talk like a natural man. If I did something good, I can't do it again. I can't drive a car or ride a bike. To get from here to B, I have to take a hike. But there ain't nothing wrong with me, I'm a feeling fine. I got a little mixed up on the assembly line. Fernando Piedrafita tiene un programa con canciones muy buenas. Pues mangas el as. El as de la manga. De la manga del as menor. Si te gusta la música, este es tu programa en Radio Carcoma. El as en la manga. And your ballet jumps deep. ¿Quién ha dicho que el rock and roll ha muerto? Eso, alguien que haya dicho eso no tiene ni idea. Esto que ha sonado es Baby Blue de Jassy. Escrito se pone Giassi, G-Y-A-S-I, pero se dice Jassy. Este tío es un glam rocker, creció en West Virginia, ¿no? Y tiene pinta de haberse escapado de un vídeo de Bowie, ¿no? De ahí, de principios de los 70, o es como si Mark Bolan hubiera retrocedido y se hubiera reencarnado ahí en otra personalidad, pero con el mismo espíritu. Este Jassy, hay que tener cuidado con lo que uno le regala a un niño, ¿no? Porque a este tío le regalan, en un mercadillo le regalan una, cuando el tío tiene 6 años, le regalan una guitarra. Como se suele decir tantas veces, o como dicen en Irma la Dulce, el resto es historia, ¿no? Pues bueno, este tema, Baby Blue, forma parte de su último álbum, Here Comes the Good Part. Aquí viene la parte buena, ¿no? Además está dando bastante que hablar, sobre todo en círculos más de retro rock, ¿no? Cuando uno no tiene una referencia directa de quién es Jassy, sí que la tiene de quién es Alice Cooper, porque Jassy es el guitarrista principal de Alice Cooper, que además ya sabemos que y le hemos dicho referencia directa e indirecta un montón de veces a Alice Cooper, pues bueno, este es quien sigue girando con él. Si Jassy ha actuado hace poco en Paradiso, en una otra de las salas de referencia, en este caso bastante más grande, en Ámsterdam, dos amigos que comenzaron con un, casi como si fuera una broma, con un grupo que son ellos dos nada más. Cada vez hemos visto más repetirse esta fórmula de batería y guitarra, y que esa guitarra también cantando y la batería haciendo coros. Otro de los grupos que continúan con este mismo esquema son esos Idiotas Iguales, Equal Idiots. Ellos, Equal Idiots, es una banda belga que la forman Thibaut Christensen en la voz y guitarra y Peter Brugsch en la batería. Ellos, como digo, comienzan así con un estilo bastante contundente y después van poco a poco haciéndose un hueco en los principales festivales, en el Puckle Pop, en Dur, en Zucker Rock, en Kramer Rock, incluso en Eurosonic, ¿no? En Groningen. Y hay que decir, incluso han teloneado a Jack White, ¿no? En el Forest National, hace no tanto. Hay que decir que su tema insignia, que ha sonado con bastante asiduidad incluso en publicidad, es este "Pongo mi cabeza en el suelo", ¿no? Put my head in the ground, de Equal Idiots. Waking up and gotta go. Well, I don't give a shit, man, don't know what to know. Why I'm gonna cut you up and take it all around. Drive an extra pavement and I'll make another sound. Put my head in the ground. Put my head in the ground. Put my head in the ground. I am seeing red, but I don't know what I see. Another creepy thinks he's cool, he wanna be like me. I'm gonna lock his bones in a cell up far away. Choking tongue and burning lips, you don't know what to say. Put my head in the ground. Put my head in the ground. Put my head in the ground. Like he gives a call and he asks me if I know how to eat some guts on a television show. I don't wanna see another man. put my head in the ground. Este es el Put My Head in the Ground de Equal Idiots. Ya sé que esto no es lo que más te gusta, Vero, pero oye, danos un poco aquí de cancha, ¿no? Yo sé que tú eres muy tolerante y que en el fondo incluso te anima, ¿no?, este tipo de música. Bueno, siempre nos pasa que esta es la hora más rápida de la semana, ¿no? Aunque, como digo, no ha sido nada fácil hacer este programa y... Bueno, ahí va para ti, ¿no? Ya sabes que siempre vas a poder escucharlo aquí en Radio Carcoma. Tenemos que dar una primicia, pero todavía no la vamos a dar, pero porque estamos ahí un poco, ¿no?, ultimando los detalles. Gracias, Santi. Ya la contaremos la semana que viene porque vienen bastantes novedades muy buenas para el As en la Manga. Y bueno, no voy a desvelar más. Pero por el momento y como siempre, ya sabéis que se puede escuchar aquí en Radio Carcoma y también en el As en la Manga radio.blogspot.com, así como en las plataformas iVoox y Spotify. Parece mentira cómo vuela el tiempo, y es que hace ya un año, ¿no?, que entrevistamos a Boogie Beasts, a la banda belga de Jan Jaspers, Patrick Luis, Fabián Menardo y Gert Servais, con los cuales además hemos seguido en contacto. A mí me hubiera encantado que hubiéramos podido coincidir allí en Ámsterdam, porque ellos giran bastante por Países Bajos, pero no hubo forma, porque de hecho sí que van a estar, pero no en estas fechas. Oye, mucha coincidencia habría sido, ¿no?, haber visto y haber podido charlar un poquito más con Jan y que nos contaran un poquito más. Pero ellos acaban de editar un EP que se llama Live at Head Depot, en donde con cuatro temas nos recuerdan lo vibrantes que ellos son en vivo. Con ella y con este tema, con este Would You Please Shut Up, que pertenece a su primer álbum, pero que, como digo, escuchamos en el EP en vivo que acaban de editar, nos despedimos con Boogie Beasts. Hasta la semana que viene. Ya sabes que lo que has escuchado hoy es el As en la Manga. Y mi nombre es Fernando Piedrafita, esto es Radio Carcoma. Ya sabes que es mucho más divertido ser un poquito más malo que más bueno. Hasta la semana que viene, que paséis un grandísimo fin de semana. Listening to you is just driving me insane. Would you please?